Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Andan bien ahí? Estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial. Nuestro programa número 113, ¿eh? 113. Vamos directo hacia los 200 programas. Falta un poquito, pero estamos entusiasmados, ¿no? ¿Cómo están todos ahí? Hola a toda la audiencia, ahí que nos escuchan por todas las radios que ahora vamos a nombrar. Pero primero quiero saludar a los que nos acompañan, ¿eh? Hola, Nina Brunori, ¿cómo andás? Buenas, buenas, ando muy bien. Bueno, andás muy bien ahí. ¿Y cómo andás, Lea? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas, bien, bien. Todos. Ahí estamos, arrancando el programa 113, ¿no? ¿Por qué rayos, salimos, Nina? Estamos, estamos por 105.5, desde estamos, Villa Los Cohibos, para todo Bariloche. Y en realidad para muchos lugares más, porque también estamos saliendo en FM Signos 88.5 en San Antonio Oeste. Sí, en San Antonio Oeste, en FM Signos, ¿no? De San Antonio Oeste. Y en FM Los Cohibos salimos en duplex en vivo. Exacto. ¿Sí? ¿No? En Santa Rosa, en La Pampa, FM La Tosca 90.9. En Rosario también, La Hormiga, FM 104.3. Muy bien, muy bien. ¿Nina? También por FM Signos 88.9 en Bolívar. FM Sol 94.7 en Esquel, en Tartagal por FM Contacto 102.3 y también por Antena Libre FM 89.1 en General Roca, ¿no? Fisque Menuco, General Roca, Fisque Menuco. Y por streaming también salimos en duplex. Sí, estamos por streaming en Radio Web 365 y por Radio Espacio Vial. Radio Espacio Vial. ¿Sí? También nos pueden ver en Instagram, Andar Bien Radio, que nos pueden buscar, nos pueden escribir, nos pueden preguntar cualquier cosa y, no sé, surgir hasta incluso temas para algún programa. Exactamente, para el que no entienda un poco la terminología, duplex quiere decir que salimos en vivo en todos lados a la vez. Sí. ¿Sí? Y nos quedan ahí más redes en el tintero, ¿no? ¿Qué es? FM Imagen, 99.5, Comandante Piedrabuena. Sí. Ahí un gran saludo, me encanta la localidad de Piedrabuena. Radio Esfera en el Maitén, acá cerquita, 91.5. Radio Universidad, 93.5, de la UTN, ahí en Río Grande. Río Grande. Creo que es el lugar más sur donde estamos saliendo. Y la tribuna en Mercedes, ¿no? Ahí se hace la fiesta del chacinado, ¿eh? Ay, qué rico, con unos salamines. Oh, se me hace agua la boca. Sí. Y, uno nuevo, FM Sol, 106.9. El Río Tercero. Exactamente. Se llama FM Sol, pero no es FM Sol de Esquel, sino se llama FM Sol de Río. 12 FM Sol. De Río Tercero. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y todo esto es gracias a un auspiciante que nos viene acompañando desde hace 113 semanas, 113 programas. Así que le queremos dar un agradecimiento a Freelop, que es un lugar siempre con el que uno puede confiar para ir a buscar comida fresca, llenarle el changuito para todo el mes. A ver, ¿lo escuchamos? Por favor. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí está Freelop, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Mayorista en alimentos, con sus tres sucursales, ¿no? En Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo, 1460, ese es solo para bulto cerrado. Al mayorista, puede ir cualquiera, pero es al mayorista. Y Rivadavia 1395, que al igual que en Gallardo, ahí se puede comprar el por mayor y el por menor. Las dos opciones son válidas y altamente recomendable para el que viene de vacaciones, ¿no? Que directamente compre ahí lo que tenga para toda la semana y venga ahí directo, ¿no? Sí. Compre toda la semana y consume ahí mismo, ¿no? Lo de toda la semana. Exactamente. Programa de hoy. Nos queda tratar el programa de hoy. Lo que vamos a hablar hoy es sobre señales de tránsito. Señales de tránsito, ¿no? ¿Qué será esto, las señales de tránsito? ¿Alguno sabe? ¿Alguno maneja las señales de tránsito? No sé si yo manejo o me manejan. O deberían quizás manejarme a mí las señales de tránsito. Es algo raro, ¿no? Porque las señales de tránsito es algo que está ahí siempre, que uno debería saberlas, pero uno no las sabe, ¿no? Las intuye. Sí. Ese es el tema. Por eso vamos a tratar un poco de las señales de tránsito, porque entendemos que hay cosas de las señales, más allá que el simbolito uno lo podría entender o podría intuir, hay cosas que uno no entiende y, bueno, se empieza a ver problemas, digamos, ¿no? Cuando una señal es de advertencia pero se usa para precaución, o cuando es de precaución pero es una señal prohibitiva, empieza a generar confusión porque hay algo en el inconsciente que uno lo va manejando, ¿no? Y cuando te empiezan a confundir porque propio desde la autoridad de jurisdicción confunde la señal, bueno, empezamos a hacer macanas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a hablar más tarde con de eso. Vamos a tener hablando después en la ley, ¿no? De lo que es las señales de tránsito, quién manda a quién, billetera mata galán, lo vamos a ver después. Y bueno, hay un par de cosas ahí que vamos a tratar del tema de hoy. Ojalá que el programa nos alcance. El tema es muy largo, pero vamos a tratar de poner solamente algunas cositas esenciales, ¿no? Y para arrancar con el tema de señales, ¿con qué arrancamos, Nina? La canción es Señales, de Ceda el Paso, del álbum Señales del 2023. ¿Conoces la ley de tránsito? ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 36. Prioridad normativa. En la vía pública se debe circular respetando las indicaciones de la autoridad de comprobación o aplicación, las señales del tránsito y las normas legales en ese orden de prioridad. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí arrancó el tema. Es un poco lo que decíamos, ¿no? Billetera mata canal, ¿no? Ahí empieza a decir un poquito cómo era la ley, ¿no? Si vos tenés leyes que están contrarias, ¿a quién hacerle caso, no? Por ejemplo, ha pasado acá en Bariloche un caso donde multan a una persona por pasar el semáforo en rojo. ¿Sí? Ajá. Y el tema es que si lo pasás por el semáforo en rojo, la persona fue a averiguar, ¿viste? Fue a ver el video de la multa, ¿no? Porque a vos te mandan una foto, pero hay un video, ¿no? Y a partir de ahí es que con el video de la multa empiezan a decir, ¿viste? A ver qué pasó. Y ahí se da cuenta la señora de que en realidad estaba. Había una obra en construcción, estaban haciendo el piso. Uh-huh. Y estaba diciendo el banderillero que pase porque los otros estaban parados, ¿no? Entonces, bueno, ahí es una persona, ¿no? Una autoridad de jurisdicción que le dice que las autorizan para que manejen el tránsito. El banderillero sería. Entonces, el banderillero, claro, banderillero o persona en el momento mata señal de tránsito. Exacto. ¿Sí? Ahora, señal de tránsito termina matando ley de tránsito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un ceda al paso y yo vengo por la derecha, la ley dice que tiene prioridad el de la derecha. Claro. ¿Sí? Siempre tiene prioridad el de la derecha. Bueno, hay sus excepciones, ¿no? Pero ese cartel mata la ley. Entonces, tengo que pasar. Tengo que ceder el paso. El que viene para la izquierda. Exacto. ¿No? Por más con el cartel de ceda al paso, porque es un caso especial en ese Claro. Ley. o el que dice pare. Uh-huh. ¿Sí? Eso es importante. Lo mismo pasa en la rotonda, que a veces, nada, la rotonda tiene unas reglas y a veces te ponen un cartel que dice sea el paso o que te dice pare, y bueno, vos tenés que atenerte a lo que dice el cartel. ¿Sí? Esto es re importante porque una vez no sabe si seguir las reglas o seguir el cartel o seguir la ley. A veces está el cartel, pero dice, no, pero la ley dice esto. Bueno, está la prioridad normativa que dice que primero está el hombre que, o la autoridad, el inspector de tránsito, el que sea. Y después viene el señalamiento vertical y horizontal. Que acá también suele haber una confusión. La ley, el artículo, no habla de que manda más el vertical que el horizontal, ¿sí? Que hay algo que todos estamos creyendo que está ocurriendo acá, ¿no? Que primero está el manda más el horizontal que el vertical, ¿sí? Acá mandan todos por igual, ¿sí? O sea, si vos tenés en el piso escrito un máxima 60 y tenés un cartel que dice máxima 40, y bueno, ahí nada. ¿Qué pasó? Claro, que no sé. No sé qué hacer. Que parece una tontería, pero pasa más seguido de lo que uno espera, ¿no? Lo he visto muchas veces. Para que no llegue la multa, tendríamos que ir a menor a 40, como para cumplir sí, con los dos. Sí, si uno va a 40, cumple con las dos y se evita un problema. No, sí. Ahora, no sé si te podrían multar, ¿no? Porque hay un señalamiento horizontal que te dice que vayas a una ley, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que debería hacer la municipalidad o la autoridad que haga eso? Cuando pone la señal vertical que dice máxima 40, bueno, tiene que acordarse y borrar, ¿no? La señal horizontal, ¿no? Ir con una espátula, no sé cómo lo sacan, con calor a veces, ¿no? Un soplete y una espátula, y empezar a sacar un poco lo que dice del señalamiento horizontal. ¿Sí? ¿Se te ocurre algún ejemplo de señalamiento horizontal? Se me vienen los que decía Seda al Paso acá en Bariloche con el tema de las pendientes que tienen prioridad. Como vos decías bien, el que viene a la derecha siempre tiene prioridad de paso, pero acá en Bariloche no es así. O sea, depende más bien de, por ejemplo, si el que viene de la izquierda, yo debería pasar o no respetarlo porque supongo que tengo prioridad, pero quizás viene sobre una pendiente el que tengo a mi izquierda. Claro. Y lo más probable es que tenga un cartel de Seda al Paso en esa situación. Sí. Creo que en todas las esquinas complicadas acá en Bariloche hay uno. Claro, ahí está buenísimo lo que decís, ¿no? Porque justamente cuando venís en subida está la excepción de la derecha, sí, ¿no? Que es lo que dice la ley, sí, ¿no? Un día vamos a tocar un poco la prioridad de la derecha. En la cual yo estoy de desacuerdo, ¿eh? Para mí la prioridad tiene el de la izquierda, pero es una cuestión personal, ¿no? La ley dice que la prioridad tiene la derecha y hay que respetarla porque dice la ley. Ahora, lo que hace la municipalidad, un poco porque esta ciudad es muy turística, ¿no? Pero está bueno igual lo que hace la municipalidad acá, repetirlo en todas las municipalidades, si nos escuchan en las distintas localidades, que es, nada, ser un poco redundante a la hora de no dejar que se sepa la ley de memoria, sino si yo ya sé que la prioridad la tiene, bueno, pongo un cartel del otro que sea el paso, ¿no? No de par, pero de que sea el paso. Entonces ya estoy manejando prioridades de manera redundante. Por un lado por la ley, ¿no? Y por otro porque el cartel dice sea el paso, ¿no? Eso está bueno, ¿sí? En las rotondas, por ejemplo, siempre tiene prioridad el que está dentro de la rotonda, sí, ¿no? Pero ¿qué hacen? Ponen el cartel de sea el paso. Entonces están reforzando que uno dice, qué boludo, qué absurdo, ¿no? Estás repitiendo... Claro, está repitiéndolo, algo que es obvio. Bueno, pero por lo menos acá en la ciudad de Bariloche, que vienen muchos turistas, hay muchos turistas de localidades de gran parque automotor que manejan otro código. No manejan el código de la ley, sino que manejan que el que llega primero, el que entra, el que pone la puntita del auto, tiene prioridad de paso. Es un poco más agresivo. Sí, entonces ahí está bueno porque redunda. Entonces la persona tiene el cartel ahí, Seda al Paso, es un cartel que está bien marcado, que dice Seda al Paso, o sea... No hay mucho que interpretar, ¿no? Y bueno, con eso se logra por lo menos que más o menos atiendan todo. Siempre y cuando le den bola a los carteles, ¿no? Porque a veces no le dan bola a los carteles. Es fácil distraerse acá en Bariloche, que vas mirando para muchos lugares y el cartel por ese del paso quedó. Sí, sí, sí, sí, sí. Después, si nos queda tiempo, yo tengo una perlita que yo lo veo todo el tiempo, pero lo voy a dejar para el final, ¿sí? Sobre Bariloche, ver el paisaje y romper la regla, ¿sí? Sin darse cuenta, ¿no? Que es uso y costumbre. Pero lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Un aviso al turista cuando venga para acá, de las localidades, a ver si se da cuenta lo que hace. Bueno, ¿con qué tema vamos a ir, Nina? Hablando de señales. Sí. Vamos con Señales Luminosas de Gustavo Cerati, del álbum Siempre Soy, del 2002. Muy buenas, soy Kenneth José Agar, presidente de la Asociación Venezolana para la Prevención de Accidentes y Enfermedades, y quiero manifestarle que siempre escuchamos el programa Andar Bien, desde aquí, desde Caracas, Venezuela. ¿Por dónde? Por la FM Coihue, la radio de tu barrio. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te rompas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 7:30 de la noche escuchá por FM Los Coihues Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y deja tu propia huella. A las 19:30 en la 105.5 de tu dial o por streaming fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Ahí andamos bien por la 66, ¿eh? Ahí subí un poco fuerte mi micrófono. Andamos bien ahí por la 66, sí. ¿Eh? ¿Cómo viene todo ahí, eh? Muy bien. Andar muy bien. Tenemos ahí un pequeño problema con los audios, pero ahí lo estamos resolviendo, ¿eh? Ahí estamos con problemita de que se, no sé, se traba la púa. Esto me pasa por traer disco de pasta. Debe ser eso. Igual tenemos más tiempo para hablar de lo que nos interesa. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de las señales de tránsito y bueno. Hay la ley desarrolla todo este tema, ¿sí? De la Ley Nacional de Tránsito, lo desarrolla en el anexo L del decreto reglamentario 779 que reglamenta la Ley de Tránsito, ¿no? Sí. Hay un poquito de eso y a partir de ahí es que estamos tratando, ¿no? De desarrollar un poco el tema, ¿sí? Ahora, la ley no marca tanto, ¿sí? Hay muchas cosas que deja porque no las explica, ¿sí? ¿Por qué es? Y porque hace un copy-paste de otras leyes, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, queda el tema. Vamos a hablar un poco de las señales verticales y después vamos a ir a las horizontales, ¿no? De las verticales... Cartelería. Ahí, claro, es todo lo que está clavado en el piso, ¿no? El semáforo no entra como una señal vertical, pero a su vez es una señal vertical. ¿Por qué no entra? Porque termina que lo tratan de manera diferente. O sea, es una señal vertical. No hay duda. Es una señal luminosa y vertical. Porque tiene varios estados. No, porque termina que después le dan prioridades más al semáforo que otra cosa. Cuando hay semáforo pasa una cosa que es distinta que la otra. Termina siendo una señal, o sea, es una señal vertical. ¿Sí? Eso no hay duda, ¿no? Aunque lo tratan a veces con diferencia, ¿no? Uh-huh. Una señal semaforizada, por ejemplo, la máxima velocidad es la que hay el semáforo, no tiene máxima, es la onda verde que te permite el semáforo. Entonces, bueno, nada, tiene sus cositas, ¿viste? Hay que ver después, por ejemplo, ¿qué significa la luz amarilla intermitente? ¿Alguno sabe? Ah, y que... Uy, perdón que grité. Pero creo que es... que podés pasar, pero con precaución, más lento, creo. Bien, va por ahí. Vos te agarré ahí sin papel. Sin papeles, sin nada. Creo que es mirar para todos lados. Va por ahí. No, con atención. Va por ahí, ¿no? La interpretación es correcta, ¿sí? La ley amarilla intermitente lo que quiere decir lo mismo que se da el paso. Uno ve la definición de luz amarilla intermitente y ve la definición... Desea el paso y es lo mismo, ¿no? Los dos tenían razón, hay que pasar con precaución, ¿sí? Si la luz, si en vez de ser una luz intermitente es la luz amarilla, bueno, es la luz del semáforo que dice que va a cambiar de estado, entonces uno tiene que prever, ¿sí? Que si va a cambiar si va a pasar, tiene que estar seguro que va a pasar en ese transcurso o directamente no pasar. Sí. ¿Sí? Ahora... Si va de rojo a verde, bueno, tiene que saber que va a ir a verde y bueno, ya ir poniendo primera o estar atento a que va a tener que moverse en un breve lapso. Esa es la luz amarilla, ¿no? La luz roja es fácil porque uno, nada, hay que detenerse. Pregunta, ¿sabés si es obligatorio que, porque ahora todos los semáforos vienen con un cronómetro, con una cuenta regresiva en segundos? No sé si es obligatorio porque lo estoy empezando a ver por todos lados. Para mí es una solución excelente. A mí me gustan. Excelente porque va bajando la ansiedad, va la gente al saber que se está acercando presta más atención. No es necesario el amarillo cuando uno tiene el cronómetro. O por lo menos sabés que llega el amarillo, porque antes cuando vos estabas en verde y llegaba el amarillo, de repente no sabías si clavar los frenos o si ya dejar... Exactamente, en el verde sobre todo, ¿no? Sabés que te queda un segundo, bueno, ya te detenés, ¿viste? Vas con pausa bajando. Para mí es una solución excelente, lo que sí, no está reglamentado. Mira. ¿Sí? Con lo cual, tiene que estar el contador y sí o sí tienen que estar las tres luces de semáforo. ¿Sí? Ahora... Voy a otra pregunta. ¿Qué significa la luz roja intermitente? No, sí. Roja intermitente. No es lo más común verlo. No. Estoy dudando, pero si era por alguna cuestión climática, no recuerdo si era algo... La luz roja intermitente es lo mismo que el cartel de pare. Uh-huh. O sea, más allá de pasar con precaución, uno tiene que detener el auto, mirar para ambos costados, ver que no venga nadie y ahí avanzar. Y si ve que alguien viene, que está lejos, pero que viene, tenés que quedarte detenido. No tenés que apurarte para pasar rápido porque, nada, es como el cartel de pare. ¿Sí? Parece mentira, pero son cositas que van pasando que uno, como no las suele usar, va interpretando y va sacando sus conclusiones. Yo imagino que gente quedaría parada de por vida ahí al ver uno en rojo, pero es más, creo que si me engancha a mí el rojo me quedo parado... Un buen tiempo. Sí, bueno, sigamos con las señales verticales. Sí. Las señales verticales, bueno, hay señales que son prescriptivas, reglamentarias, que son las que dan órdenes, ¿sí? Uh-huh. Tener las preventivas o las de advertencia, que son las que te dicen, che, pasó algo, ¿no? O va a pasar algo. Y las informativas, que bueno, son las que te informan cosas, ¿no? Las de derrumbe, por ejemplo, serían las de advertencia. Son las de advertencia, uh-huh. ¿No? Ahí vamos a puntualmente, ¿no? Las reglamentarias, bueno, terminan siendo, son las que dan órdenes. Hay que cumplirlas porque si no, estás cometiendo infracción, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Y suelen ser las redondas, ¿sí? Máxima 60, si vas a 70 estás en infracción. Mínima 40, si vas a 30 estás en infracción. Y bueno, son de cumplimiento, o sea, obligatorio, ¿sí? Hay excepciones de la forma, que son dos, ¿sí? Que tienen una forma especialmente distinta con un fin. Una es la de Seda del Paso, ¿no? ¿Cómo es el cartel de Seda del Paso? ¿Alguno lo recuerda? El triángulo de bordes rojos. ¿Y qué más, aparte de ser un triángulo? ¿Cómo es el triángulo? La base, ¿dónde está? La base está debajo. ¿La base está debajo? Está apoyado. Ah, no, estoy recordando mal entonces. Es un triángulo invertido. Invertido. La base está arriba. El tren es al revés, ok. Claro. Y la punta está para abajo. Sí, sí. Bien. Que tiene la leyenda, generalmente. Seda del Paso. Sí. Solamente la señal de Seda del Paso tiene esa forma. Uh-huh. No hay excusa, ¿sí? Lo mismo pasa con el cartel de Pare. ¿Alguno recuerda cómo es el cartel de Pare? Tiene una forma que es única. En hexágono creo que era. No, no, es un octógono. Octógono, bien, vamos, bien, vamos, bien, que bien. No pegó una. Es un octógono, no pasa nada. Es un octógono, o sea, nada. Es como un círculo que está facetado, digamos, sí, ¿no? Es un octógono. Y también, solamente la señal de Pare tiene esa forma. Eso es acá en Argentina y en todo el mundo es así. Uh-huh. Y tiene una razón de ser que mucha gente desconoce, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser por la cual esas dos señales tienen una forma distinta, ¿no? Porque podría ser un redondo, un círculo que diga pare. Y sigue siendo obligatorio y uno entendería que lo tiene que cumplir. O un círculo que diga ceda el paso, ¿no? ¿Cuál sería la razón de esa? La razón es la siguiente. El que viene del otro lado, el cartel mira hacia la persona. Sí. ¿Sí? Está como perpendicular al camino, en realidad. Está rotado 8 grados, entre 8 y 15 grados. ¿Sí? Uh-huh. Ah, mira, ¿para qué? Para que mire un poquito a la persona, para que cuando uno le haga luces, reflecte al conductor y pueda verlo. Si está exacto a 90, no, es un cartel que no sirve, está fuera de ley, ¿no? Pero más allá de eso, está mirando al conductor que dice, o sea, el que tiene no que. Es que están girados por el viento. Yo en un momento pensé que estaban girados. Okay, no, mira, la reglamentación dice entre 8 y 15 grados, uh-huh, respecto a la perpendicular, ¿no? Sí, sí. De los 90, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mira al conductor, ¿sí? Al que tiene que ser el paso, al que tiene que parar, ¿no? Ahora, el otro, que es el que tiene la prioridad de paso, ¿cómo sabe que tiene prioridad de paso? Porque si viene por la izquierda y en el otro hay un cartel que dice sea el paso, bueno, él no sabe que en el otro hay un cartel. Sí. Entonces, ¿qué por pasa? La forma, claro. La forma única que lo ve de atrás le dan a saber que el otro tiene el cartel de sea el paso y que él puede pasar, uh-huh, ¿sí? Por eso es importante cuando uno pone el cartel de Seda del Paso, y esto es para la gente que pone carteles, que he visto muchos errores, o la gente que pone el cartel de Pare, tiene que estar colocado en un lugar, ¿no? Donde el conductor que viene de la otra mano lo pueda ver. Claro. ¿Sí? No solamente despejado desde la mano a la que corresponde, sino del enfrente. Exactamente. Sino del que viene a transversal. Sí, sí, sí. No quiere decir que vaya a la mano izquierda. Sí, puede estar en la mano derecha. De hecho, es mejor la mano derecha porque lo ves desde antes que estando en la mano izquierda. Pero tiene que estar en un lugar donde el árbol no lo tape, donde se pueda ver. Sí. ¿Sí? Siempre es muy común poner árboles en azochado porque es bonito. Termina que para el tránsito, nada, es una locura. Tapa todo, ¿no? Sí. Y por eso es importante que no se cometan confusiones. Y esto yo lo he visto. Voy a subir un video en mi Instagram, seguramente la semana que viene o la otra, donde muestro cómo hay carteles octogonales que dicen distancia del peatón 1.5 metros. Una locura total. Ahí sí. Le sobró el cartel de chapa que pare y no saben dónde ponerlo. Y dijeron, che, hay que poner el cartel de 1.5 metros que es cool. Pongámoslo. Y pusieron un cartel, una locura total. ¿Sí? Uh-huh. Tres carteles vi de eso, no vi uno, vi tres. O sea, imagínate que ahí, no solo dice que el que hace el cartel no sabe, no está capacitado porque no entiende que el octógono es solamente para el pare y no para otra cosa. Tampoco sabe su supervisor, que lo habrá o no lo supervisa. Capaz sabe, pero no lo supervisa. Tampoco lo sabe el inspector que va andando por las calles y ve el cartel que está equivocado. Ni tampoco el director de tránsito, ¿no? O el director de tránsito capaz sabe, pero no circula por las calles. O que es su trabajo, ¿no? Un poco circular por la calle y ver que todo ande bien, digamos, ¿no? O sea, hay carteles que están octogonales, que dicen, pasen al ciclista por 1.5 metros de hace como 2 años, ¿no? Uh-huh. Y siguen estando ahí, ¿no? Una locura total. Que eso marca, ¿no? La punta del iceberg, ¿no? Marca cómo hay una falta de capacitación o falta de supervisión o falta de inspección de todo el organismo de tránsito, ¿no? Pero es muy importante. Octogonal solo para pare. Y triángulo invertido solo para ceda el paso. Ahora, vos me hablás del triángulo derecho. Existe el triángulo derecho. Sí. ¿Sí? También es un cartel especial, pero no es del punto de vista de las reglamentarias o prescriptivas o obligatorias, ¿no? Es más que nada de las de advertencia. Las advertencias, es muy gracioso porque la ley dice es un cuadrado cuyo lado más largo es vertical. Es un rombo. No sé por qué, es la manera más complicada de explicar un rombo. Las de advertencia, lo que tienen la función cuando uno ve un rombo, vos de lejos ves la forma del rombo, pero no ves el cartel. Lo primero que ves es la forma, después cuando te vas acercando vas viendo el símbolo que hay adentro, ¿no? Sí. Que es, no sé, derrumbe, viento fuerte, presencia de animales. O cruce, las de rombo son las de cruce. Puede ser la de cruce tranquilamente, sí. Puede ser la de curva, ¿sí? Hay muchas cosas. ¿Qué es lo que tiene la de advertencia? En la calzada en la que uno viene transitando hay un cambio de las condiciones. Eso es fundamental, uh-huh. ¿Sí? Hay un cambio en las condiciones. ¿Qué quiere decir? Que si tengo un cartel de animales es porque no tenía animales sueltos en el tramo que yo venía viendo, ¿sí? Si tengo un cartel de cruce es porque hay un cruce ahí que no lo tengo antes, digamos, ¿no? El de curva también, tengo claro. Una curva que viene adelante, me está cambiando la calzada, ¿no? Zona de viento fuerte, también, vengo por una zona que está más reparada el viento, entro en una zona donde hay viento más fuerte. O sea, cuando uno ve un rombo, lo que tiene que saber es que las condiciones van a cambiar, ¿sí? Un puente, por ejemplo, ¿no? O angostamiento, ¿no? No sé, hay un montón de que son romboidales. Ahora, hay dos señales que son más que cambian la situación, que son las más importantes que tienen, que es cuidado a la persona, ¿sí? Que es el triángulo. Entonces, por ejemplo, la de senda peatonal, que está la senda peatonal y un peatón cruzando, bueno, es un triángulo vertical. ¿Sí? Sí. ¿Por qué es vertical? Porque te llama la atención de que no es un rombo y que es más importante. Y la otra es un signo de exclamación, que también dice que el signo de exclamación dice que hay un peligro mayor que lo normal y generalmente abajo te ponen un cartel que te explica, no sé, lo que diga, ¿no? Lo que puede hacer ese peligro. ¿Sí? Uh-huh. Escuela, que está el nenito con la valija generalmente, ojalá que lo cambie, ¿no? Porque hay una cuestión de género ahí, pero el de escuela es un rombo. ¿Por qué? Porque no había una escuela en la cuadra atrás. Hay una escuela, va a haber una escuela en la cuadra que viene. Entonces claro. Yo tengo en la esquina anterior el cartel de escuela. Que el de escuela es confuso, porque por un lado está bien que sea un rombo y que me diga una escuela, pero también la ley dice que cuando hay escuela la máxima es 20. Entonces ese cartel, si bien es un cartel preventivo, ¿no? O de advertencia, tiene cierta cuota de prescriptivo, porque quiere decir que como hay una escuela tengo que ir a 20, ¿sí? Máxima 20. Como mucha gente no lo sabe, se pone el cartel de escuela y se pone el cartel de máxima de 20, ¿no? Uh-huh. Para poder ir viendo todo. Bueno, ahí vamos un poquito con todo. Me quedó ahí las informativas, ¿no? Las informativas lo que tiene es que son rectangulares, ¿no? Y dicen un cartel que te informa, ¿no? Por ejemplo, las rutas. No sé, el próximo pueblo a 70 kilómetros, el próximo pueblo a 120, a 200. O el cartel nomenclador que te dice, esta es calle Pindonga. Claro. ¿No? Parada de bus, no recuerdo. Parada de bus también, ¿no? Parada de bus, localidad, estás entrando a la localidad de tanto. Sí. O sea, las informativas son esas rectangulares, fondos puede haber azul. O la verde de la ruta. Verde, sí. ¿Cuántos kilómetros para Piedra del Águila, por ejemplo? El mojón, que te dicen qué kilómetros estás, es informativo también, ¿no? Y es rectangular, aunque medio raro porque está ahí medio, pero es rectangular. Y después tenés las transitorias, que las transitorias son las que habíamos hablado recién, de las que son de fondo anaranjado, y justamente debieran ser todas las transitorias, debieran ser un rombo, porque es un cambio en la calzada con la cual deberías estar. Pero lo que hacen es agarra la misma señal normal, si es prescriptiva, es prescriptiva, si es de advertencia, advertencia, y le pone el fondo naranja. Entonces, sí. Si te dicen, che, baja la velocidad porque va a haber un angostamiento de camino porque estamos trabajando en el otro. Claro, personas trabajando, máquinas trabajando. Todo eso a veces te ponen en circular, máxima 20, máxima 40, y después te ponen personas trabajando en rombo, ¿no? Deberían ser todas rombo, ¿sí? Porque es un cambio de... es una advertencia de que hay gente trabajando, ¿sí? Pero bueno, suelen ser naranjas y eso es lo importante para poder identificarlas, ¿no? Con la advertencia siempre hay que tener cuidado porque hay gente que

Y bueno, seguimos hablando de la señalización horizontal, ¿no? Uh-huh. Que nos quedó ahí hablar un poco de lo que es horizontal. Hablamos de las verticales, nos quedó pendiente lo que es la señalización horizontal, ¿no? Sí. Y bueno, la señalización horizontal, bueno, están las clásicas, que son las longitudinales, sí, ¿no? Que son la línea punteada, sí, la línea blanca, la línea amarilla, la doble línea amarilla. El color, porque acá hay un detalle que creo que se da más en la cordillera y creo que alguna vez por ahí lo hablamos, de por qué algunas líneas punteadas, que generalmente son blancas, acá las vemos de color amarillo. En algunos lugares, pegados al límite, por ejemplo, cuando vas a Chile, del lado de Chile. Bueno, pero el lado de Chile es otra... Claro, pero no, después vuelve a ser blanco, pero no sé si fue una cuestión de que se ve más fácil el amarillo cuando hay una capa de nieve. Sí, la ley no dice que el color significa algo. Dice, uh-huh, puede ser amarillo o puede ser blanco. Generalmente, para todo lo que no involucre peligro, se usa el blanco, ¿sí? Para todo lo que sea aviso. Entonces, por ejemplo, la línea punteada te marca el carril nada más. Sí. Vos podés cruzarte de carril. Entonces está en blanco. La línea continua, ¿no? Lo que marca la diferencia es si es continua o es discontinua. Si es discontinua, vos podés cambiarte, podés pasar por arriba y pasarla. Claro. Si es continua, vos no la podés pasar. ¿Sí? Sí. Entonces, no importa el color, puede ser blanca. ¿Qué línea continua blanca tenés? La línea que está al costado de la ruta antes de la banquina, porque la idea es que vos no puedas ir por la banquina. Claro. Cuando llega una encrucijada o llega a un lugar, a un desvío, ahí fíjate que la blanca se transforma en punteada. ¿Por qué? Porque vos podés pasar por ahí y doblar. ¿Sí? Claro. Ese es el concepto, ¿no? Ahora, la doble línea amarilla o la línea amarilla punteada y amarilla que involucra que sí pases para un lado pero no para el otro, porque hay un peligro, por eso la pintan de amarillo. ¿Sí? Porque involucra que si vos pasas esa línea, hay un peligro. Cuando vos vas a la banquina no debería haber peligro. La banquina es justamente para que vos te tires sin necesidad de peligro. Para eso tenés la banquina, ¿no? Para que sea un lugar de emergencia, ¿no? Sí. Que vos te puedas tirar ahí. Por eso no es tan amarillo. Ahora, cuando vos te cambiás de carril y no es una recta, es una curva, una subida, un lugar donde vos no se pueda ver, quien venga en contramano es un peligro. Entonces está continua y amarilla, ¿sí? Cuando es una curva, para las dos es un peligro, para el que va y para el que viene. Entonces está la doble amarilla. Claro. ¿No? A veces se copa y pinta doble amarilla por todos lados y resulta que no es necesario. Entonces, bueno, a veces pasa eso, que la gente... Ante la duda lo pintan todo. Okay. Claro, pinta todo amarillo para cubrirse y después resulta que el usuario dice, che, pero acá la amarilla está de más, yo necesito pasar. Y bueno, termina que la pasa por arriba, ¿no? Lo que te decía, algo muy común que pasa en Bariloche, por ejemplo, Bustillo, está pintado con doble línea amarilla casi toda, ¿no? Sin embargo, vos venís por Bustillo de este a oeste, que es la avenida de la Costanera, la que es turística, y los hoteles suelen estar de la mano contraria, o sea, están de las dos manos, ¿no? Pero los que están de la mano contraria, la gente ve la entrada al hotel y se cruza y cruza la línea amarilla y está cometiendo una infracción, ¿sí? Eso es muy común en Bustillo. No, pero no solamente los turistas, todos los remiseros, todos, taxis. Porque tampoco está resuelto cómo entrar al hotel o cómo cambiar de mano de manera rápida, hasta ¿no? ¿Dónde llegar para volver por el otro carril? Claro, porque a veces son 100 metros y dice, bueno, llega hasta la esquina, puede doblar en U, porque está cortada la línea, puede doblar en U y volver, ¿no? Pero muchas veces la esquina son 2 kilómetros, no es ahí nomás, sobre todo entre el kilómetro 1 y el kilómetro 3 y medio, ¿no? Que, ¿no? Ese sector es muy largo. Sí. Lo mismo te pasa entre el 5 y el 6, ¿no? Es mucho, no son 100 metros, son 10 cuadras, ¿no? Entonces, también, digamos, no está resuelto. Deberían resolverlo en alguna manera, poner una mini rotonda, algo que te habilite a doblar para que puedas... El proyecto de ensanchar Bustillos. Bueno, y aparte, si puedes ensanchar, bueno, mucho, mucho mejor, ¿no? Pero es algo típico que pasa acá, seguramente pasa en muchos lados, ¿no? Si se pasan con la doble línea amarilla, termina que nadie la respeta. Esas son las líneas longitudinales. Después tenemos las líneas transversales, ¿no? Que esas sí son, involucran algún tipo de peligro. ¿Por qué? Porque las líneas transversales tenés la senda peatonal, que es transversal, tenés la de pare, no sé cómo llamarla, tiene un nombre técnico, ahora no lo recuerdo, que es es una línea blanca que pasa de lado, que uno la asocia mucho a la senda peatonal, pero no necesariamente es de la senda peatonal. Son dos símbolos distintos. ¿Qué quiere decir? Que vos el auto lo detengas ahí. Por eso tenés la senda peatonal, tenés la línea transversal de senda peatonal y después la senda peatonal, para que vos detengas el auto antes, no pegado a la senda peatonal, sino un poquito antes, unos 30 centímetros antes, 40 centímetros antes. Después tenés la de precaución, cuando llegás, venís en una ruta que venís a 90 o a 100 y llegás a un cruce de camino, ¿no? Que puede ser una derivación a otra localidad. Bueno, para que vos no frenes de prepo, te van poniendo líneas transversales, ¿no? A cierto ritmo, primero bien separadas y después más juntas, para que vos las vayas llegando y vayas aminorando la marcha de manera gradual. Uh-huh. El problema de eso es que no es muy diferente o no es diferente a la de detención que te decía yo. Y eso deberían legislarlo de manera diferente para que uno distinga que no sea. ¿Cómo te das cuenta que no es la detención? Porque ves una tras de otra. Tanta detención no puede haber, la detención una sola. Sí. Y ahí uno lo distingue, a rigor de verdad. Pero hubiera estado bueno que fuera punteada o que tenga línea a punto, una manera que uno diga, bueno, esta no es la misma que la otra. Y después tenés las especiales, un poco las marcas especiales, ya las habíamos hablado la vez pasada, la del sargento, la de neblina, que están cada X metros, cuando uno ve uno, la máxima es 40, cuando uno ve dos, la máxima es 60, y bueno, si no hay neblina, va a lo que diga la ruta, ¿no? Que puede ser 110, puede ser 120, puede ser 90, no sé, depende de lo que diga la ruta en el momento. Un poco todo eso es lo que más o menos habla la señora horizontal. No sé si vamos con el siguiente tema o quieren, no sé, aportar algo. No, yo estoy pensando en líneas horizontales. Me viene mucho a la mente lo que sentí una vez que viajé, me acuerdo en España, que allá está totalmente señalizado sobre la calzada. O sea, hay un montón de cartelería vertical, pero horizontal hay muchísima, que me impactó mucho eso, que fue como un shock que un amigo me ofrecía manejar, darme el vehículo, y a mí no me daban los ojos. Así que no, digo, prefiero primero la bicicleta y después con el auto, como para habituarme a esa señalización, porque era me llamó mucho la atención. Entiendo que acá tenemos otra forma de conducir, creo, y de estilo de visualizaciones. Pero a mí me marcó mucho todo lo que estaba marcado sobre el piso. Sí, sí, sí. Es mucho más. Se usa mucho más y la verdad que te ayuda a no equivocarte, sí. a no tener que interpretar, como que te guía bastante más. Está todo marcado. Al principio lo ves confuso porque no entendés nada. Cuando empezás a transcurrir, te das cuenta que te va llevando, ¿no? Sí. En Países Bajos, cuando yo estuve, pasa lo mismo, ¿no? Está todo con anticipación empezando a marcarte y a guiarte. Y bueno, si uno va leyendo lo que dice el piso, vas bien. Pero bueno, hay que aprender a estar ahí, digamos, ¿no? Sí. A leer el piso y a manejarse. La verdad que en muchos lados se subestima, ¿no?, lo que es la señalización horizontal. En Bariloche, nada, se recontra subestima al punto tal que no pintan la demarcación lateral para ahorrarse plata, digamos, ¿no? Y después, cuando está nevando o cuando el día está feo, o cuando llueve muy fuerte, uno no interpreta. No sabe dónde está la banquina, incluso. Claro, dónde y está, se ha muerto gente, ¿no? Porque yo recuerdo, como si fuera hoy, en la bajada del Cerro Catedral, un auto que no vio la curva y se cayó en el arroyo y se murieron los que estaban adentro por hipotermia, ¿no? Por el arroyo. Y después de eso, bueno, pintaron la línea blanca y pusieron guardarrey, ¿no? Que si hay un cruce, un arroyo, que no haya un guardarrey o una baranda que frene, también es una locura, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se tiene que morir gente para que los responsables se hagan responsables, ¿no? Es una locura lo que pasa en Argentina. Pero bueno, ¿con qué estamos? Ya que hablamos de señales, ¿con qué tema vamos? Vamos con Señales Erróneas de Los Pericos, del álbum 3000 Vivos del 2017. Yo veo tenía algo invisible, pero yo aposté. Hey, hey, hey, ahora yo veo que era imposible ganarla. Creía que era mía, que me seducía y no. Pero para peatones se pongan verde. Mejor esperar. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá estamos volviendo. Sí. Último bloque. Un sí, poco cierre de conclusiones, de mensajes. Nos tenemos mensajes. Mucho, mucho hoy en el Instagram, ¿no? Sí. En el Instagram, que es Andar Bien Radio. Muy bien, Andar Bien Radio. Tenemos un mensaje de Emi Bravo que nos dice, en Ruta 23 tenemos una señal provisoria hace dos años. Un provisorio para siempre sería. Sí, sería para siempre. Creo que bueno, eso Gabriel hablamos. Murphy también nos comentaba lo mismo de las señales para siempre. Claro, sí. Provisorias sí. Para siempre. Provisorias para siempre. Eso también habla muy mal de en ese, la 23 es ruta nacional. Sí. En ese caso es vialidad nacional el que comete el error. ¿Sí? Que ahí no sé si es con la excusa de que no la terminaron aún o que falta un. No sé. Está la excusa que la están trabajando todavía, ¿no? Después tenemos también, Gabriel también nos comentaba que la ruta, la que comentábamos hoy, es la 43 que llega a Los Antiguos, entiendo que era se refería sí, a esa ruta. Yo dije la 22 provincial, no, 43 provincial. 43. Después también nos decía, el mismo Gabriel, que las camionetas están controladas, las empresas de petróleo y de servicios a petroleras. Sí, sí. Sí, es cierto, están muy controladas y... Y también nos comentaba que hay maniobras bastante bruscas que hacen. Es justamente también por eso, porque están limitadas, por ejemplo, si están limitadas a 60, no bajan nunca de 60. Tratan de exprimir todo lo que pueden de ese límite y hacen esos sobrepasos y algunas maniobras un poco quizá imprudentes. Pero sí, es cierto que están controladas con los límites de velocidad. Después también nos comentaba de las señales horizontales sonoras. Es cierto que la... no en todas las rutas, pero quizás las que están un poco mejor terminadas, la señal que nos marca la banquina o el comienzo de la banquina es como un punteado, un serruchito, que incluso está muy bueno porque si no la ves, la escuchás. Exacto. No está reglamentada esa señal, pero es interesante porque te mantiene despierto. Seguramente se va a reglamentar dentro de poco. Y nada, van a ver distintas. A más de uno que se durmió y se iba a la banquina, creo que esa línea lo despertó y dijo, vamos a dormir un rato. Exactamente. Vamos a parar, sí, sí. Bueno, esto fue un poquito todo lo que salió en el programa de hoy. ¿Y por dónde salió esto? Por la radio. ¿Por qué radio? Y por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública.